comezón, de comezones. ¡Rásquele! ¡Rásquele! En la palma de su mano. Comezón de comezones. En septiembre de este año. ¡Pégale a 20 millones! ¡Rásquele y pégale a 20 millones el 16 de septiembre! ¡Pégale, rásquele, pégale! ¡Pégale con dos series de 10 millones cada una! ¡Pégale, rásquele, pégale! $1,000 entero, 50 el vigésimo. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. ¡Pégale, rásquele, pégale a 20 millones!